Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. De cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. Comenzamos entonces este primer bloquecito de él Enredando las Mañanas, recordar el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, y como es un programa que tratamos de trabajar y de visibilizar los diferentes conflictos a lo largo y a lo ancho del país, estamos en comunicación en este momento desde Misiones con Carlos Kosiubczyk del Movimiento Pedagógico de Liberación, porque en el día de ayer realizaban un corte en una ruta allí en Misiones, en Jardín América, en un reclamo que en otras oportunidades hemos mencionado que sufren muchos docentes del país y también en Misiones, en relación a la situación salarial, de la estructura salarial que tienen actualmente los docentes de esa provincia. En ese marco, que fue atravesado por un paro convocado de 72 horas por la CTA, lamentablemente sufrieron una represión por parte de la policía de la provincia y grupos especiales como el Grupo GEO. Actualmente continúan la medida de fuerza, están realizando un acampe en ese lugar, y estamos en comunicación con Carlos para que nos cuente lo que sucedió en el día de ayer y cómo se mantiene la situación hoy, que en unos minutitos nada más va a ingresar en asamblea. Buenos días, Carlos, ¿nos escuchás? Buen día, sí. Mirá, la represión fue el día lunes. Nosotros venimos con una huelga de 72 horas que comenzó el lunes con el no inicio de clase, ¿no es cierto?, en toda la provincia. La represión fue el lunes cuando nosotros marchábamos por la ruta nacional 12, a la entrada de la ciudad de Jardín América, y bueno, cortamos la ruta durante alrededor de tres horas, y cuando vino la orden judicial de desalojo, ahí después de la lectura por parte de la gendarmería de la orden de desalojo, cuando teníamos media hora para desalojar, el jefe del operativo de la policía de la provincia, que no tiene injerencia en la ruta, pero están procediendo sobre la ruta nacional 12, ordenó la represión. En el día de ayer nosotros volvimos a marchar sobre la ruta, pero esta vez con los autos, ¿sí? Y bueno, de esta manera se está llevando a cabo la manifestación de los docentes. Ahora estamos, está por empezar una asamblea en una plazoleta que hay acá bien pegado a la Ruta Nacional 12 en la ciudad de Jardín América. Y bueno, estamos custodiados por centenares de policías, ¿sí? Están los policías con infantería, con caballos, están con la brigada de canes que ellos tienen acá, es decir, están preparados para la represión. Carlos, ustedes en este momento están custodiados por la policía de la provincia de Misiones, no por gendarmería. Pregunto esto porque... No, gendarmería está en la ruta también, es decir, con la gendarmería generalmente no hay problema, es decir, la gendarmería nos cuida, te voy a decir. Ahora, la policía, siempre que hubo represión acá en las manifestaciones, fue por la policía, por la policía de la provincia de Misiones. Y en el marco de este paro que están haciendo activamente por la situación salarial, donde por ejemplo ya hubo una medida de fuerza en lo que es Posadas, hará un mes aproximadamente, también, pero por docentes universitarios, ¿cómo, ¿Cómo, qué respuesta han obtenido? ¿Cuál es la situación en cuanto al conflicto que están llevando adelante en relación a la medida y a la respuesta también, ¿no? De aquellos que tienen que disponer sobre esto. El acatamiento es alto. Nosotros estamos por ahí con en diálogo con las autoridades del Consejo General de Educación y el Ministerio de Economía de la provincia, pero no hay voluntad de modificar la grilla o estructura salarial docente. Nosotros tenemos una estructura salarial docente donde se producen hay una distorsión, es decir, no hay una correlación entre el escalafón docente y el salario que percibe por el cargo que ocupa. Es decir, que hay cargos de menor jerarquía en el escalafón docente que cobran más que los cargos más altos. Nosotros queremos hacer esa corrección porque si no, el mayor presupuesto va generalmente a esos sectores, ¿no es cierto? Porque cuando se logra un aumento, esos sectores son los que más beneficios tienen. Más precisamente es el sector de nivel superior, porque hace unos 20, 22 años atrás había una ministra que provenía de ese sector, hizo un ajuste en la escuela primaria quitándole zona, por ejemplo, y le otorgó un aumento del 70% en aquella oportunidad a nivel superior, produciendo esta distorsión. Y bueno, a partir de ahí nosotros estamos peleando para corregir esta distorsión, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo ahora. Además de la eliminación de la percepción del artículo 9 de la Nación, que lo perciben aquellas provincias que menor salario tienen, entre ellas Misiones, que somos 6 provincias que percibimos el artículo 9, ¿sí? Claro. Entonces ustedes ahora están ingresando en asamblea y allí van a estar determinando las medidas a seguir en relación a este paro y a esta lucha que están dando. Claro. La medida a seguir para esta jornada, y seguramente ahí se va a adoptar una medida más de 48 horas, es decir, por el paro y manifestaciones para el día de mañana, jueves, y el viernes. Bueno, particularmente esta problemática viene siendo arrastrada desde diferentes provincias hace muchísimo tiempo, como comentábamos al principio, y en lo que vos comentás del artículo 9, no es menor y es importante remarcarlo, porque justamente son dentro de la escala salarial a nivel nacional los que tienen una percepción mucho menor que en otras provincias. Bueno, vamos a estar siguiendo de cerca el conflicto, Carlos. Agradecemos la comunicación. Sí nos gustaría saber si en el marco del día de ayer quedó algún herido, si hubo alguna detención, o si por lo menos no pasó a mayores esa represión que sufrieron, que veíamos ahí en las imágenes. No, lo que por ahí hacen, ¿no es cierto?, el poder político y la policía, es hacer denuncias sobre los docentes, es decir, ajá, como que somos nosotros los que le atacamos a ellos, ¿sí? Claro. Entonces, claro. Ahora, por ejemplo, creo que hay un colega que fue el lunes, justamente, cuando se produjo esta represión. El martes, ayer nos enteramos que un juez pidió informe de un docente porque hubo una denuncia de la policía, como que el docente le agredió a la policía. Claro, la persecución que sufren los luchadores sociales en Misiones, que ya hemos podido tener contacto en otras oportunidades. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la comunicación, esperamos que pueda resolverse prontamente el conflicto y vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo. No, gracias a ustedes, estamos a su disposición. Y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar. Estábamos allí en comunicación con Misiones, un poquito para contextualizar y en función de la experiencia que nosotros atravesamos a través del preencuentro regional que realizamos desde la Red Nacional allí en Misiones. Y es muy importante lo que menciona Carlos en la comunicación en relación a la persecución que sufren de parte de la justicia los y las luchadoras sociales allí. Es una práctica muy habitual esto de que a las 24 o 48 horas les inicien algún tipo de instancia judicial en relación a los cortes que realizan, y también a que es real, digamos, que entre policía y gendarmería se van pasando la pelota, por decirlo de alguna manera, en relación a las jurisprudencias de las órdenes de desalojo que tienen. Esperamos que no continúe mayor. Es importante siempre visibilizar esta serie de conflictos y las diferentes herramientas que utilizan los estados para leccionar, ¿no?, a las luchas sociales. Los dejamos con un breve cortecito nada más y en unos minutos estaremos nuevamente desde el Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.